nosotros sentimos que fueron los primeros desaparecidos. Es como que encontrar algo real, algo tangible, que tiene la memoria cuatro generaciones para atrás. Y es nuestra obligación empezar a investigarnos, investigar nuestra familia, investigarnos y empezar a rearmar esa memoria fuerte, porque los muertos no están faltos de poder. Los muertos de Salsipuedes están dentro de cada uno de nosotros. Más allá de las venganzas, es el dolor, esa fuerza que nos da. El ser guerreros para nosotros es muy importante, pero no por violencia. El ser guerrero ante la vida, el ser guerrero ante la actitud cotidiana, ante el dolor de los hermanos, ante la defensa de nuestra tierra, de que es nuestra madre. Esa fuerza nos da, nos entregan las 600 generaciones que tenemos para atrás. El sueño nuestro, nuestra utopía es un día pararnos fuertes como pueblo nación charrúa. Pascuadén chalá. Pascuadén chalá. Pascuadén chalá. Habrá una convocatoria en la medida que vaya avanzando y se vaya definiendo cómo sigue esta acción judicial que ustedes también, como están planteando, se va a informar oportunamente, ¿verdad? No sé si hay alguna confirmación con relación a esto, sino me gustaría como situar, entrar un poquito en la perspectiva a partir de esto un poco que vos decías. Fecha sí, todavía no. Nosotros ahora no tenemos fecha para la convocatoria a fiscalía, porque hemos sido llevados, digamos, ahí no, ya cumplimos la primera parte, que es de declarar en la seccional de investigaciones, y ahora estamos como a la espera de las cuestiones que tienen que ver con fiscalía, que nos tienen que dar fecha, pero nosotros ya lo que estamos largando es una alerta antirracista. Y que bueno, y que apenas nos den la fecha y la hora, convocar a todas las organizaciones indígenas, a toda la militancia social, que se solidarice con nosotros, no solo el indígena en particular, sino a todas las personas que tengan un poco de corazón y con sentido de justicia, y a cada vecino de a pie que se sienta, digamos, solidarizado con la lucha, a acompañarnos de esta manera. Y nosotros también queremos recalcar una cosa, que nosotros hemos sido llevados los tres a seccional y todo lo demás, a encarar a seccional como si fuéramos delincuentes, y nosotros no somos delincuentes, somos militantes. Somos militantes y somos manifestantes. Y eso de judicializar a los militantes que está haciendo el Partido Colorado es una medida persecutoria, que el Partido Colorado tiene un amplio historial de esto, porque sepan que se cumplieron 40 años de democracia, pero no hay que olvidar que era lo que había antes de esa democracia, que era una dictadura riguerista, con un golpe de Estado cívico-militar, donde la parte cívica fue el Partido Colorado. Y que el Partido Colorado, su ala riverista, históricamente dio todas las dictaduras y todos los golpes de Estado que tuvo este país en su historia, ya sea la de Terra, la de Valdomir, la de Bordaberry, o incluso Rivera, que fue el primer dictador que hubo en nuestro país. Y eso no dejarlo de lado, porque somos personas con convicciones democráticas, con convicciones firmemente democráticas, y oponerse a Rivera es defender principios básicos, defender el artiguismo, no olvidemos que Rivera mandó matar a Artigas, defender la democracia, no olvidemos que Rivera fue el primer dictador que tuvo el Uruguay, la primera persona en dar un golpe de Estado, en organizar elecciones truchas donde votaban unos pocos, y aún así hacer coerción para que sean unas elecciones coercionadas, porque, bueno, eran elecciones bajo amenaza, ¿no? Voto cantado y amenaza. Entonces, desde ahí nos plantamos nosotros en este sentido, que tenemos firmes convicciones democráticas en la defensa de todos y todas, y que, bueno, invitamos a la gente a que cuando nosotros estamos haciendo esta alerta y cuando nosotros seamos llevados a fiscalía, a acompañarnos, a mostrar el apoyo popular a la causa indígena, invitamos a todas y todos, sean o no sean indígenas, porque cuando se hablan de estas cosas son temas que atañen a toda la sociedad, porque nadie es libre cuando hay sectores oprimidos en una sociedad. En ese sentido, todas las personas, no importa que no seas indígena, vivimos en una sociedad racista. Y si todos nos preocupamos por el bien de nuestra sociedad, tenemos que entender que el vivir en una sociedad racista y con injusticias étnico-raciales, con un genocidio no reconocido, con esas heridas, es algo que nos afecta a todas y todos como sociedad. Son, digamos, porque como tal, un genocidio y los delitos de lesa humanidad que cometió Rivera son cosas que no proscriben con el tiempo. Son heridas que quedan, y la única manera de sanar esas heridas es que se haga justicia. Y la justicia hoy no pasa por mandar preso, digamos, a los que cometieron materialmente el delito, porque han pasado 190 y pico de años. Es porque se diga la verdad. Y además, una cosa, ¿cómo puede ser posible en la sociedad de hoy del Uruguay que de repente sea un delito judicializable el hacer un graffiti rechazando y denunciando una verdad, rechazando un acto público racista, y no sea delito judicializable el ser racista, el hacer apología de un genocidio en la vía pública, el venerar una figura que cometió delitos de lesa humanidad? Eso no es delito acá en Uruguay. ¿Cómo es posible eso? Que de repente, bueno, si bien en Uruguay hay leyes que son antirracistas, pero estas leyes antirracistas no dicen está mal el racismo, pero no proponen ninguna medida de sanción ante las personas racistas. Cualquiera puede ser racista en el Uruguay, cualquiera puede cometer actos de racismo, que a no ser que mates una persona por racismo, no está sancionado. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo queremos denunciar esas contradicciones? Que ¿cómo puede ser que alguien que protesta contra el racismo de la sociedad es judicializable y la persona racista no? O las personas u organizaciones racistas, el ser racista no es judicializable, no tiene ninguna pena. Ahora, luchar contra el racismo sí. Expresarse contra el racismo sí. Y bueno, es un poco eso lo que queríamos como transmitirle a la gente y bueno, que cuando transmitir esta alerta, y que cuando nosotros nos llamen a fiscalía, vamos a estar convocando, y lo que le pedimos es que haya la mayor convocatoria posible, tratar de ir, si efectivamente no pueden ir, tratar de convencer amigos, familiares, vecinos de ir, conversar esto en los distintos ámbitos donde la gente está, que si pueden de sus organizaciones hacer declaraciones de apoyo, que todo eso sirve, digamos, todo suma, como decía Daniel Biglietti, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero, en estas cuestiones. Y yo creo que también salir un poco, invitamos a la gente en esto de manifestarse físicamente, porque uno ve de repente por las redes, tenemos un montón de apoyo y todo lo demás, pero bueno, pero el mundo no se cambia por las redes sociales. El mundo se cambia estando presente, poniendo el cuerpo. Invitamos a la gente a ir, a estar, a participar. Nada más, eso es lo que quería como aclarar acerca de este tema. Espero que no haberme extendido demasiado.